Dato noticioso. El dato noticioso. 2:13 minutos, iniciamos el dato noticioso viajando directamente hasta Francia. Nos vamos hasta ese país europeo porque allí se han dado durante los últimos días varias protestas en relación a rechazo en contra de la reforma laboral planteada por Hollande, que según muchos medios de comunicación dicen que es una reforma laboral a la española. Ya tenemos en línea a Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina en Francia, para conversar sobre este hecho. Maciel, ¿qué balance hay de estas manifestaciones que se han dado en contra de la reforma laboral en Francia? Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, en los últimos días se han dado varias protestas contra la reforma laboral que mantiene el descontento entre los principales sindicatos del país y también entre las organizaciones juveniles. Precisamente hace apenas unas pocas horas el primer ministro Manuel Valls dio a conocer algunas modificaciones al texto que según él flexibilizan el texto inicialmente preparado. Aún así, varios de los principales sindicatos del país mantienen su demanda de retirar el proyecto y también las organizaciones juveniles mantuvieron las proyecciones o los planes de protestar en los próximos días. Concretamente, las organizaciones juveniles están llamando a movilizaciones para el 17 de marzo y los sindicatos están llamando también a una gran movilización, incluso a huelgas para el 31 de marzo. Maciel, adicionalmente a eso, conocíamos en unas noticias, según un informe que publica el día de hoy el diario Le Figaro, que pues también se está ocultando en Francia la violencia policial y que se pudiera hablar de un muerto por violencia policial en Francia, un muerto que se pudiera dar al mes. ¿Esto tiene que ver justamente con estas protestas? No, realmente no está directamente asociado. O sea, en el informe del que se hace eco el diario, a partir de unos datos que brinda una organización no gubernamental, no se hace referencia puntual a que esto sea específicamente en el tema de estas recientes movilizaciones. Se habla en sentido general de lo que ocurre, digamos, de las diferentes intervenciones que realizan las fuerzas del orden, sea en este tipo de movilizaciones, sea, digamos, en las movilizaciones realizadas relacionadas con el tema migratorio, con las operaciones que se hacen incluso a raíz del estado de emergencia decretado desde el 13, 14 de noviembre pasado, cuando ocurrieron los atentados terroristas en este país. Bueno, Maciel, te agradecemos muchísimo este contacto y el informe que nos acabas de dar. Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Y desde Francia viajamos a Estados Unidos porque allí pues continúa la búsqueda de quiénes serán los candidatos a la elección presidencial de ese país. Trump y Clinton siguen estando allí entre la cabeza de las encuestas y también de las preferencias de los partidos políticos. Sin embargo, Trump ha generado mucha polémica en lo que ha sido pues la radicalización de diferentes sectores en ese país. Tenemos ya en línea a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos. Miguel, cuéntanos cómo está la situación actual en esa carrera electoral que se vive en Estados Unidos. Buenas tardes, pero en cualquier elección normal, esto sería el triunfo. Mañana el triunfo de Trump y de Clinton sería el fin, o sea, ya tendrían asegurada la presidencia de su partido, la candidatura de su partido. Pero la realidad es que esta elección es tan inusual que aun cuando Trump gane, la realidad es que existe una fuerte resistencia dentro de su propio partido y también ahora por sectores organizados que le podrían todavía causar un conflicto dentro del partido. En lo que se refiere a Hillary, tiene, según las encuestas, se ha apretado mucho más la elección en Ohio y en Illinois, y entonces todavía ella enfrenta el reto de Bernie Sanders. O sea que esta no es una elección normal, una elección que ha sido muy inusual, que todavía deja mucho por hablar y que aún mañana, con los resultados de lo que sería el próximo supermartes, donde Ohio y Florida serían los estados decisivos, todavía podría quedar en el aire quién será el candidato republicano o demócrata. Si ese escenario, Miguel, se diera de quedar en el aire para mañana, ¿qué vendría posteriormente? Bueno, posteriormente sería posiblemente una, para los republicanos, una convención negociada. El resto, la oferta que buscan los candidatos republicanos para derrotar a Trump es llegar a la convención republicana con Trump no teniendo los suficientes delegados para llegar a la presidencia automáticamente. En ese caso irían a una negociación interna donde otros candidatos podrían ahora jugarse o postularse ante esta crisis que hay interna del Partido Republicano. Ahí hay que recordar que Bernie Sanders ha logrado recabar cerca de 40 millones de dólares de contribuciones de 5 y de 10 de cada persona. Y él también tiene los recursos con que llevar esto hasta la convención demócrata también. O sea que esta es una campaña muy inusual en el contexto norteamericano. Después de mañana, normalmente se sabría quién son los candidatos de ambos partidos, pero todavía sigue la interrogatoria sobre quién podría ser, dadas las circunstancias y dado la movilización y dado también la clase de desprecio que hay hacia los candidatos tradicionales. Justamente, Miguel, ahí es donde quería hacer la última pregunta. ¿Cuál es la situación que se está viviendo al interno en estos partidos que hace que no se defina que estos dos pudieran ser los candidatos? ¿Qué es lo que ocurre tanto con Trump como con Hillary? Lo que existe es que hay un rechazo hacia la política tradicional. Y en esto la gente se está demostrando un cansancio del modelo tradicional norteamericano donde se imponen candidatos por parte del establishment y existe poca posibilidad de una alternativa. O sea que estamos hablando de una crítica ahora hacia el Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de una crítica hacia el papel que juegan los bancos y la bolsa de valores y los grandes contribuyentes en los super PACs. O sea que estamos viendo un rechazo tanto por parte de la ultraderecha como también del centro izquierda. O sea, en ese contexto, Clinton se ve como la candidata del establishment del Partido Demócrata y Trump como parte de la insurgencia. Entonces, dentro del Partido Republicano existe el elemento fundamental que quiere resistir a Trump porque es un comodín en el Partido Republicano. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Internacionales, conversaba con nosotros justamente de cómo está la situación electoral en Estados Unidos. Mañana es el supermartes, habrá que esperar qué ocurre mañana en esa nación. Y de Estados Unidos viajamos directamente hasta Bolivia, porque allí el gobierno de esa nación ha rechazado, pues, y rechaza aún la injerencia extranjera en asuntos internos. Ya tenemos en línea a Rosa Mujica de Radio Pachamama en El Alto. Rosa, cuéntanos qué justamente es lo que rechaza y cuál es la injerencia que denuncia el gobierno boliviano. ¿Qué tal, compañeros? Pues buenas tardes. Así es, informarse que el gobierno central, a través de un comunicado y a través del vicepresidente y la presidencia en Bolivia, ha rechazado la injerencia de Estados Unidos en las políticas que tenemos en nuestro país. Sabemos que ya por bastante tiempo se ha presentado y se ha denunciado ciertas agresiones contra el Estado de Bolivia por parte de Estados Unidos. En el momento que se ha indicado de que las políticas no serán negociadas con el país de Estados Unidos. También se ha indicado de que se está trabajando en una nueva estrategia para evitar que Estados Unidos pueda intervenir en las políticas que el gobierno central estaría realizando. Rosa, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del sur. Era Rosa Mujica de Radio Pachamama desde El Alto. Y es que justamente ese país no va a aceptar jamás una intromisión de ningún país en sus asuntos internos, ni dependerá de nadie, mucho menos de Estados Unidos. Eso lo decía justamente el vicepresidente Álvaro García Linera. Él planteaba que no se van a someter a los intereses de otros estados, y afrontando además con un enfoque plural, pragmático, las relaciones internacionales. Él dice, miramos hacia el mundo entero, pero no aceptamos condiciones ni injerencia, señalaba justamente en una conferencia de prensa en Bolivia. Y de Bolivia viajamos directamente hasta el sur del continente porque nos vamos a Argentina. Tenemos ya en línea a Martín Hartún, y es que en ese país, pues, el gobierno que insiste en pagar a los fondos buitre. Martín, bienvenido y cuéntanos justamente en esta postura que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio del Sur. Bueno, acá en este momento, entre la polémica de diputados argentinos, pues se logra el acuerdo para debatir mañana el proyecto del pago a los fondos buitres. O sea, el ejecutivo de Mauricio Macri logró la cifra de el apoyo de 129 diputados que van a hacer el quórum para así poder pasar a abrir el debate sobre el proyecto. Lógicamente, esto augura que tiene posibilidades en la Cámara de Diputados, o sea, la Cámara Baja del Congreso argentino, que el Ejecutivo pudiera lograr mañana, tal vez, no está confirmado que pueda ser mañana, la media sanción, o sea, la aprobación por ese recinto legislativo de su proyecto de pagar a los fondos buitres con un gran endeudamiento del país, para que así entonces después pueda pasar el proyecto al Senado. No obstante, los diputados que hoy, o sea, la bancada, por ejemplo, del Bloque Justicialista, como también la bancada del Frente Renovador, que aceptaron pues acompañar y dar quórum, que eso es, significa abrir el debate, no significa que se fuera, que vayan a aprobar o votar a favor mañana, pues si bien dieron su apoyo a la realización del debate mañana, están haciendo reclamos para hacer más modificaciones al proyecto que presentó el martes pasado la Casa Rosada al Congreso argentino. Los diputados, si bien entienden que es necesario resolver este problema de la exigencia de pago de los fondos buitres que le están negando a Argentina poder acceder a los mercados internacionales de capital, también temen que se corre el riesgo que puedan existir nuevos litigios y nuevos reclamos en juzgados o tribunales, no solo norteamericanos, sino de otros países, contra Argentina para que le paguen nuevamente. Hay que tener en cuenta algo. Los fondos buitres y los bonistas que están reclamando en Nueva York componen menos del 7% de todos los acreedores de Argentina. El 93%, esa gran mayoría de tenedores de títulos de deuda argentina, pues acordaron entrar en los procesos de reestructuración de la deuda en el 2005 y el 2010. Solo quedó este pequeño grupo encabezado por el Fondo de Capital NML del magnate Paul Singer, que decidieron no entrar a esos canjes de deuda para poder exigir más y un mayor pago al gobierno argentino por los bonos en su poder. O sea, en el temor de muchos de los diputados es que si se acuerda este pago a los fondos buitres, que realmente es muy, muy generoso, aparte del endeudamiento que significará para el país de más de 12 mil millones de dólares, pues se corre el riesgo que los acreedores que entraron, o sea, los llamados acreedores reestructurados por haber apoyado los canjes, puedan algunos de ellos o muchos de ellos, pues reclamar que se les pague ahora al igual que se le está pagando a los buitres. Porque los buitres, no solo el gobierno argentino de Macri se ha comprometido a pagarle por los bonos, sino que también incluso se comprometió a pagar a los abogados y los honorarios de los abogados y todos los demás gastos legales, que aumentan casi a 250 millones de dólares. Eso aparte del pago de los bonos. O sea, esto podría complicarse y Argentina y el gobierno de Mauricio Macri corren el riesgo que otros acreedores pudieran abrir nuevos litigios contra Argentina para pedir más. Al margen de esto, Alejandro, te puedo decir, por ejemplo, que por otro lado, medio centenar de artistas, entre ellos, por ejemplo, reconocidos actores y actrices como Pablo Echarri, Nancy Duplá, Rita Cortés, Cecilia Roth y el gran rockero Charly García, se pusieron de acuerdo y grabaron un video contra las políticas económicas que plantean un regreso al Fondo Internacional. Este video y esta proclama de los artistas argentinos se puede encontrar tanto en Facebook como en Twitter con los hashtags no volvamos al fondo. El pronunciamiento también incluye un rechazo al acuerdo con los fondos buitres que promueve la administración Macri. Entonces, a todo parece indicar que mañana, en una sesión especial que va a ser muy seguida por todos los medios, como también las instituciones académicas y todos los espacios políticos, la Cámara de Diputados de Argentina va a iniciar el debate por el proyecto de pago a los fondos buitres, a lo cual tanto pienso yo que Radio del Sur también estará a la expectativa sobre qué va a suceder mañana. Seguramente, Martín, y es probable que mañana estemos conversando nuevamente sobre este tema. Martín Jactún, desde Argentina, conversaba con nosotros sobre el planteamiento. Mañana el Congreso de esa nación va a iniciar en una sesión extraordinaria el debate sobre el pago de los fondos buitres. De Argentina viajamos hasta Colombia, y es que en esa nación están denunciando un plan para sabotear la gestión de paz con los asesinatos que se están dando y así boicotear la mesa de diálogo. Tenemos ya en línea Lucho Esquivel, periodista. Lucho, cuéntanos sobre esta denuncia que hace la abogada colombiana Piedad Córdoba. Bueno, Piedad Córdoba ha dicho que se ha orquestado un plan a nivel nacional contra todos los dirigentes de izquierda. Y se refiere ella con base a que en este año, en lo que va corrido de este año, 75 días, ya han sido asesinados 9 líderes de izquierda colombiano, entre ellos dirigentes del Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Campesinos, Defensores de Derechos Humanos. Esto es un saboteo directo, y lo dice Piedad Córdoba con toda razón, al proceso de paz. Esto hace parte de la organización paramilitar que el gobierno nacional no le ha dado la suficiente importancia. Dentro de todo el proceso de paz, porque han dicho los dirigentes de la FARC que aún no han entregado las armas y ya están matando a los dirigentes. Y lo han dicho, Iván Márquez, recordando que la UP, la Unión Patriótica, fue exterminada en Colombia luego de que se firmaran unos acuerdos de paz con el M-19 y la Coordinadora Nacional Guerrillera. A partir de ese momento se inició una escalada de crímenes contra los dirigentes de la OP. Se considera que por lo menos 2.500 dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Por otra parte, una noticia que tiene en vilo a la opinión pública fue el secuestro del capitán Ángelo Palacio. Recordemos que el capitán Ángelo Palacio fue quien denunció inicialmente la existencia de una comunidad llamada Comunidad del Anillo, que consistía en la prostitución masculina dentro de la Escuela General Santander, en donde se preparan los oficiales de la Policía Nacional. La denuncia de Ángelo Palacio fue tan profunda que inclusive tocó al director de la policía en ese momento, Rodolfo Palomino. Y se concretó cuando fue entregado a los medios de comunicación un video en donde dialogaba el capitán Ángelo Palacio con Carlos Ferro, senador de la República. En esa conversación están ellos tratando de localizar un sitio para realizar relaciones sexuales. En este momento, cuando el capitán Ángelo Palacio fue secuestrado el sábado, pero reapareció en la madrugada del domingo, no se sabe cuál era el objetivo de este secuestro. Las primeras informaciones que han trascendido a la prensa dicen que el capitán fue ayudado por unos campesinos de la vereda Caliche, el norte de Santander, para escapar. Esto se produjo dos días después de que él dio una declaración, una entrevista a Univisión, diciendo que estaba amenazado y no había recibido la protección del gobierno colombiano, de policía y fiscalía. El coronel Jair Castellano era en su momento jefe de seguridad del Congreso Nacional y era un dirigente de esa comunidad del Anillo. Y según Ángelo Palacio, el coronel Jair Castellano lo invitó un día al Club de Oficiales de la Policía en Bogotá y aprovechó que estaban tomándose unos licores y fue violado por Jair Castellano, siendo coronel. Y le dijo que se quedara quieto, callado, que lo iba a poner en relación con otros altos oficiales de la policía para obtener ascenso rápido. Bueno, Lucho, te agradecemos mucho este amplio reporte. Además, tocamos dos temas allí que justamente están en la palestra pública en Colombia. Lucho Esquivel, periodista. Allí nosotros conversaba justamente él sobre no solamente la denuncia que hacía Piedad Córdoba en relación al tema del saboteo de los diálogos de paz, sino también en relación a este hallazgo. Y es que aparece este joven que forma parte de la policía de Colombia, el capitán Ángelo Palacios, que está relacionado a la denuncia formal de la comunidad del Anillo. Dato noticioso. El dato noticioso. Finalizamos el dato noticioso y nos vamos a la pausa en el tren de la tarde, 2:34 minutos, 994-0916 y arroba el tren de tarde, nuestras vías de contacto. Al regreso, más información en el tren de la tarde. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:34 minutos. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. Un general retirado que ejerció el cargo de ministro de defensa con el presidente Hugo Chávez, destituido del cargo por sus vinculaciones con Washington, está muy activo junto con la oposición en la estructuración de un apoyo militar para el logro de lo que el sector define como la transición. El personaje mantiene relaciones con organismos militares norteamericanos y también con autoridades españolas interesadas, dado el volumen de inversión en Venezuela de un cambio de gobierno. Existe el precedente del apoyo de José María Aznar, presidente del gobierno español, al golpe del 11 de abril de 2002 contra el presidente Chávez. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. La epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. El 14 de marzo de 1879, nació en Ulm Albert Einstein, que se transformaría en el científico más popular de todos los tiempos. En 1905, Albert Einstein, teniendo 22 años, dio a conocer al mundo un conjunto de postulados teóricos que cambiarían la forma de ver y comprender nuestro mundo. Se trataba de la primera parte de la hoy famosa teoría de la relatividad. Einstein logró el reconocimiento internacional, pero no fue por ella, sino por una explicación del efecto fotoeléctrico que recibió en 1921 el Premio Nobel de Física. La aceptación oficial de la teoría general de la relatividad era un hecho, y la figura desgarbada y de aspecto bohemio de su autor comenzaba a crecer y a ser reconocida en todos los rincones del planeta. Infelizmente, temiendo que los nazis desarrollaran una tecnología capaz de crear armamento atómico a fines de los años 30, colaboró con los Estados Unidos para emprender un programa de investigación sobre la energía atómica que dio origen a una de las armas con mayor poder de destrucción jamás inventada, la bomba atómica. Cuando esta fue lanzada por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, Einstein y un grupo de científicos comenzaron una campaña mundial para impedir su uso a futuro. Sus sugerencias no solo no fueron escuchadas, sino que por el contrario, las potencias del mundo de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se embarcaron en lo que se llamó la Guerra Fría, que mantuvo el mundo bajo la amenaza atómica durante toda la segunda mitad del siglo XX. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad, Albert Einstein. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. Así de simple, un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo, para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas, todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Elorza, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Je n'ouvre l'eau, donc il faut que je n'ouvre l'eau. 2:43 minutos, eso era Velo, Van Novelu. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde, haciendo un recorrido por el mundo y estamos listos para viajar a nuestra primera estación. Nos vamos hasta Europa. Allí los agricultores le están pidiendo a la Unión Europea medidas por el declive de los precios en esos rubros. Tenemos ya en línea a Jorge Martín, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América. Creo que tenemos allí, se nos cayó la llamada. Vamos a intentar nuevamente establecer contacto con Jorge desde Europa. Y es que justamente los agricultores de ese continente han pedido, sobre todo los belgas, están exigiendo a la Unión Europea las medidas para contrarrestar el tema de las pérdidas económicas y la caída de los precios en los productos básicos como la carne de cerdo y la leche, frente además también a la sede del Consejo Europeo. Sucedieron una serie de protestas que reclamaron una forma profunda del sector, de manera que los agricultores puedan conseguir mejores ingresos de la producción. La organización europea, que reúne además a las cooperativas y entidades agrarias, que lideró la movilización en los alrededores de este edificio, mientras pues sesionaba allí una reunión de ministros de Agricultura de los países miembros de la Unión Europea. Las evaluaciones de la entidad advierten que los productores, que son directores, son los más perjudicados dentro de este proceso, que además perciben un promedio de un 20%, según lo que ha planteado las estadísticas de esto. Ya nosotros ahora sí vamos a viajar ya a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos entonces hasta el continente europeo. Ahora sí tenemos en línea a Jorge Martín, editor de la página Marxist.com, integrante de la revista América Socialista. No, perdimos nuevamente el contacto allí. Se nos cae la llamada, seguramente hay un tema de comunicaciones. Vamos a intentar una vez más, Nelce, a ver si podemos comunicarnos con Jorge. Bueno, les decía yo que justamente los agricultores están rechazando las nuevas ayudas puntuales por parte de la Unión Europea y además también incluyen entre los problemas coyunturales las pérdidas de ingreso por el cierre del mercado ruso, que es el principal importador de los productos europeos, que valora aproximadamente unos 5.100 millones de euros este mercado. En septiembre del año 2015, la Unión Europea liberó una ayuda de 500 millones de euros a los agricultores, perjudicados además por el embargo agrícola impuesto por Rusia, con respuesta a las sanciones europeas en su contra. Pero sin embargo, pues ellos hoy le están pidiendo a la Unión Europea revisar el tema de los precios, porque allí justamente es donde se está dando la grave situación en el ingreso. Nuevamente nos vamos hasta Europa y le damos la bienvenida ya a Jorge Martín. Jorge, ¿te tenemos en línea? Hola, sí, aquí estoy. Ahora sí, Jorge, pues Jorge es editor de la página Marxist.com. Jorge, vemos la situación como delicada en el tema de los agricultores en la Unión Europea y ellos están exigiendo medidas reales, contundentes, ante la caída de los precios. ¿Qué es lo que ocurre justamente en Europa frente a esta situación? Sí, bueno, yo diría que son en realidad dos factores principales que han influido ahora mismo, ¿no? Uno es el tema de las sanciones que la Unión Europea impuso a Rusia en relación al conflicto con Ucrania. Rusia era un mercado muy importante de exportación de productos agrícolas europeos por valor de 5.500 millones de euros al año. Este mercado desapareció por las sanciones que impuso la Unión Europea. Ahora los agricultores tienen ese problema, ¿no? Y el segundo es que los grandes monopolios de la distribución, grandes supermercados, ellos siempre están exprimiendo a los pequeños productores, ¿no? Los agricultores en realidad están denunciando que del precio final de los productos agrícolas que llegan al consumidor en las grandes superficies comerciales, el agricultor se lleva solamente un 20% de ese precio, cuando en realidad él es el que hace la mayor parte del trabajo, ¿no? Entonces son varios factores que influyen, pero en realidad pues es parte de la crisis general del capitalismo, ¿no? Donde los grandes negocios se comen a los pequeños productores. ¿Qué medidas, Jorge, están exigiendo los agricultores en Europa? ¿Qué es justamente lo que le están pidiendo a la Unión Europea? Bueno, ellos piden que haya una política de apoyos, una política de subvenciones a la pequeña producción agrícola, que haya una regulación de precios que haga que la parte que va para el productor sea mayor del precio final del producto y que se trate de solucionar el problema de las sanciones contra Rusia para que puedan recuperar ese mercado de exportación. Y ellos han estado organizando una serie de protestas ante Bruselas en la sede de la Unión Europea de agricultores de varios países exigiendo esos cambios. ¿Cómo afectaría, Jorge, el mercado de consumo si llegase a haber, pues, de pronto una paralización, una disminución en la producción de estos rubros? En realidad, en la Unión Europea se da una paradoja, que es una paradoja del capitalismo, ¿no? Que es que la Unión Europea durante mucho tiempo ha estado pagando a agricultores para que dejen de producir ciertos rubros para que se mantengan los precios altos, ¿no? O para, incluso ha estado pagando subvenciones para destruir productos agrícolas para que se mantengan los precios altos. Eso es una cosa totalmente increíble, ¿no? Porque mientras que en muchas partes del mundo hay gente que no tiene acceso a ningún tipo de alimentación, la Unión Europea capitalista está pagando a los productores para que dejen de producir. Eso es algo que solamente tiene sentido en el sistema capitalista, que se basa en el lucro privado de unos pocos productores privados, mientras que no le interesan para nada las condiciones de vida de la mayoría de la gente, ¿no? Algo que también estamos viendo con la crisis de los refugiados, que hoy ha alcanzado un nivel más alto, cuando los refugiados que estaban en la frontera con Macedonia han tratado de cruzar por un río. Han muerto varios refugiados y de nuevo han sido capturados por el ejército en Macedonia, han sido expulsados de nuevo a Grecia, ¿no? Es decir, hay una crisis generalizada de lo que es la Unión Europea capitalista, que entra en contradicción, ¿no?, con la propia crisis del capitalismo y el interés de que se beneficien de todo esto las grandes empresas, las grandes multinacionales. En el tema de los agricultores lo vemos claramente, ¿no?, cuando ellos, como ya comenté, denuncian que solamente reciben el 20% del precio del producto final, ¿no?, cuando llega a los grandes mercados. Pero se ve en todos los demás temas, en el tema de los refugiados, en el tema de los empleos en otros sectores, siderúrgico, metalúrgico, del automóvil, en el tema de recortes a los derechos democráticos, en el tema de la intervención imperialista de la Unión Europea en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio del Sur. Seguramente estamos pendientes de cómo va a darse y desarrollarse esta situación en Europa. Mil gracias. Seguro, bueno, hasta luego. Era Jorge Martín, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista, conversaba con nosotros sobre la crisis del sector agrícola en relación a los precios en la Unión Europea. Antes de irnos a la pausa, les comento que en Venezuela la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, dijo o anunció hace pocos minutos que habían localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo. La fiscal general de la República fue localizada en el sitio donde se encuentran los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo. Durante una entrevista que dio a través de un canal de televisión, Ortega explicó que en lugar de los hechos están desplegados los funcionarios exhumando los restos. Un equipo integrado por el director general del Ministerio Público, el CICPC y el SEBIN, acompañados del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, también el ministro que está allí presente, Gustavo González López, y los fiscales instigadores. Adelantó que el primer hallazgo lo hicieron hace una hora y se han sacado 4 cadáveres. La fiscal general explicó que las pruebas recolectadas están siendo analizadas por diferentes laboratorios en Caracas. El Estado quiere determinar la verdad en el caso Tumeremo. Además, acotó que hay una persona detenida y 3 órdenes de captura pendientes, entre ellas la de Hamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo. Ortega Díaz puntualizó que son 18 víctimas plenamente identificadas por las características que nos dieron sus familiares, a la vez que aseguró que se trata de 21 personas desaparecidas. Sobre las hipótesis en torno al hecho, destacó que manejan un presunto enfrentamiento entre bandas y grupos delictivos contra los mineros. Nosotros estamos leyendo la reseña desde la página de Radio Nacional de Venezuela. Los invitamos a estar pendientes de la ampliación de esta información. 2:52 minutos, vamos a la pausa, identificamos. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Esto es Dido. Thank you. My tea's gone cold, I'm wondering why I Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:56. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Cerva de inmediato con las informaciones. El presidente Vladimir Putin anunció la retirada de los aviones rusos de suelo sirio, ya que se cumplieron los objetivos propuestos para lograr cambios radicales en la lucha contra el terrorismo internacional. El periodista de Russia Today, Boris Kuznetsov, nos ofrece los detalles. Es un hito en esa campaña militar rusa en Siria, porque el presidente ruso Vladimir Putin ordena el repliegue a varios grupos de esas bases de las fuerzas armadas rusas. Así, él ordenó esa acción al jefe del Ministerio de Defensa. Sin embargo, también Vladimir Putin precisó que las bases en Jenin, en Tartus, deberán funcionar normalmente y también se necesitará el estado normal para ellos, por lo cual también se requerirá el mantenimiento de la seguridad. Sin embargo, también él ha dicho que él ha explicado esa decisión al presidente sirio Bashar al-Assad. Él ha mantenido una conversación telefónica con él. También él ha declarado, el presidente ruso, que esa acción va a fomentar la esperanza de que las partes del conflicto, la oposición y el régimen van a llegar a algún consenso, que eso será realmente una señal muy positiva, por lo que vamos a esperar que bien las partes del conflicto van a tomar todo eso realmente como una señal positiva. Esas sí han sido las declaraciones del presidente Vladimir Putin. De nuevo se han reiniciado esas negociaciones entre la oposición, entre los representantes del Damasco oficial. Bueno, garante, digamos, de ese proceso, uno de los responsables principales del mantenimiento de ese proceso, el enviado especial de la ONU, Stefan de Mistura, ha hablado sobre el proceso. Él ha avisado a las partes que realmente la única solución puede ser la solución pacífica, que hay que llegar a algún acuerdo, porque si no, la única alternativa será una guerra eterna. Son los últimos acontecimientos en Siria, también en Ginebra. Ahora sí hace falta esperar cómo van a desarrollarse los sucesos, cómo van a percibir eso en la noticia a los sirios y también, lo más importante, a los opositores. Encontramos a esta hora de la tarde, la etiqueta que se encuentra posicionada en Venezuela es Luis Ortega Díaz. A propósito de los más recientes anuncios, @LordegaDíaz dice, informó al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo. También @BTV Canal 8 dice, el Estado quiere determinar la verdad de lo ocurrido en Tumeremo, explica Luis Ortega Díaz. También @MP Venezolano dice, Luis Ortega Díaz será presentada ante un tribunal de Puerto Ordaz, Rosa Gil Salazar, por estar presuntamente vinculada al caso Tumeremo. Y nuevamente @BTV Canal 8 dice, L. Ortega Díaz explica que hay un detenido y 3 órdenes de captura por caso en Tumeremo, en el estado Bolívar. Es la etiqueta que se encuentra posicionada a esta hora de la tarde en la red social Twitter en Venezuela. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Un general retirado que ejerció el cargo de ministro de Defensa con el presidente Hugo Chávez, destituido del cargo por sus vinculaciones con Washington, está muy activo junto con la oposición en la estructuración de un apoyo militar para el logro de lo que el sector define como la transición. El personaje mantiene relaciones con organismos militares norteamericanos y también con autoridades españolas interesadas, dado el volumen de inversión en Venezuela de un cambio de gobierno. Existe el precedente del apoyo de José María Aznar, presidente del gobierno español, al golpe del 11 de abril de 2002 contra el presidente Chávez. Y ahora, Los Confidenciales. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. Que epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos

vuelta, llegó el Dante. Si supiera cómo volver atrás, lo haría. Para mirar tus ojos y perderme en ellos todo el día. Algunas noches siento que no existe la salida. Confieso que extraño lo que por ti sentía. Oh, yo cuido tu alma, ma, y tú la mía. Lo sabías cuando te fuiste que me partías. Oh, hubo momentos que pensé que me moría. Igual nada cambiaría de aquel que existía. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Digas lo que digas, siempre serás más que una amiga, reina mía. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Tu primer día, mi primer día. Contaré las horas hasta que vuelvas a ser mía. Gracias a la vida, a ti y a tu despedida. Te sigo queriendo por primera vez te lo cuento. Y se detuvo el tiempo. Pensamos que era eterno. Y porque todo cambió. Que digas, siempre serás mía. Gracias a la vida. Tu primer día, mi primer día. Gracias a la vida. Digas lo que digas, siempre serás mía. Gracias a la vida. Primer día, mi primer día. ¡Juli! Tres, siete minutos, Julieta Venegas y Dante Spinetta, el primer día. Para nuestro compañero Jorge González, que siempre pide que pongamos Julieta Venegas, esa canción es dedicada a él y a su petición, de verdad, desde aquí hoy, que además anda de muy buen ánimo en la radio. Nuestro compañero Jorge González, ahí está, esa canción de Julieta Venegas, el primer día. Nosotros, 3:08, nos vamos a nuestro lunes ideológico. El de hoy nos dice Nelcy González, en este trabajo producido por ella, habla sobre Walter Benjamin, progreso y materialismo histórico. Vamos a escuchar justamente qué nos dice. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Walter Benjamin, el progreso y el materialismo histórico. Walter Benjamin, filósofo y locutor de radio alemán, nació el 15 de julio de 1892. Es un crítico revolucionario de la filosofía del progreso, un adversario marxista del progresismo, un nostálgico del pasado que sueña con el futuro. Advierte Michael Lowy, sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño, en su ensayo Progreso e Historia. La concepción de la historia de Walter Benjamin, publicado en el portal web Marxismo Crítico. Destaca en el pensamiento de Benjamin su nueva comprensión de la historia humana. La filosofía de la historia de este filósofo alemán se basa en tres fuentes muy distintas: el romanticismo alemán, el mesianismo judío y el marxismo. No es una combinación o síntesis de estas tres perspectivas aparentemente incompatibles, sino la invención. A partir de ellas, de una nueva concepción original. Lowy afirma que se podría tomar como punto de partida la conferencia de 1914 sobre la vida de los estudiantes, que presenta algunas de las principales líneas de fuerza de su trayectoria. Las observaciones que abren este ensayo contienen un anuncio sorprendente de su filosofía mesiánica de la historia. Confiada en lo infinito del tiempo, una cierta concepción de la historia solamente discierne el ritmo más o menos rápido, según el cual hombres y épocas avanzan por la vía del progreso. De ahí el carácter incoherente, impreciso, sin rigor, de la exigencia dirigida al presente. Aquí, al contrario, como lo han hecho siempre los pensadores presentando imágenes utópicas, vamos a considerar a la historia a la luz de una situación determinada que la resume como un punto focal. Los elementos de la situación final no se presentan como una deforme tendencia progresista, sino que, a título de creaciones e ideas en muy gran peligro, muy criticadas y escarnecidas, se incorporan de manera profunda en todo presente. ¿Cómo esta primera intuición va a articularse más tarde con el materialismo histórico? A partir de 1924, cuando lee La historia y conciencia de Clase de Lucas y El descubrimiento del comunismo a través de los ojos de Ashalasis, el marxismo se convirtió gradualmente en el elemento clave de su concepción de la historia. Este texto muestra cuál es el aspecto del marxismo que más interesa a Benjamin y que fue capaz de iluminar su visión del proceso histórico, la lucha de clases. Pero el materialismo histórico no va a sustituir sus visiones antiprogresistas, de inspiración romántica y mesiánica. Va a articularse con ellas, adquiriendo así una cualidad crítica que le distingue radicalmente del marxismo oficial, por entonces vigente. Esta articulación se manifiesta en el libro Sentido Único, escrito entre 1923 y 1926, donde encontramos bajo el título Alarma de incendios, una premonición histórica de las amenazas del progreso. Si el derrocamiento de la burguesía por el proletariado no se cumple antes de un momento casi calculable de la evolución técnica y científica, todo está perdido. Hay que cortar la mecha prendida antes de que la chispa alcance la dinamita. Contrariamente al marxismo evolucionista, insiste Lowy Benjamin, no concibe la revolución como resultado natural o inevitable del progreso económico y técnico o de la contradicción entre las fuerzas y relaciones de producción, sino como interrupción de una evolución histórica que lleva a la catástrofe. El crítico alemán se reclama pesimista, un pesimismo revolucionario que no tiene nada que ver con la resignación fatalista. Aquí el pesimismo está al servicio de la emancipación de las clases oprimidas. El objetivo de Benjamin es profundizar y radicalizar la oposición entre marxismo y las filosofías burguesas de la historia. Lunes ideológico. 3:13 minutos, ahí escuchábamos el lunes ideológico, producido por Nelcy González, en la voz de nuestro compañero operador de la mañana, Jackson Ruiz. Y nosotros, con este lunes ideológico, estamos listos para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta El Salvador y ya tenemos en línea a Sergio Montes, miembro del Comité de Apoyo del Pueblo Salvadoreño en Suecia, justamente para hablar con él sobre el planteo del tema de la violencia y también de la seguridad. La Asamblea Legislativa de ese país plantea analizar medidas contra la violencia y el presidente también va a anunciar medidas extraordinarias por temas de seguridad. Sergio, bienvenido al Tren de la Tarde. Sí, muchas gracias. Gracias al pueblo, a la radio sur del Venezuela. Un saludo al pueblo venezolano. Un saludo para ti también, Sergio. Me gustaría iniciar contextualizando esta situación. La Asamblea plantea un análisis sobre las medidas contra la violencia. El presidente habla del tema de seguridad. ¿Cuál es la situación que vive El Salvador en esos dos temas? Bueno, la situación en El Salvador es la violencia ha recrudecido. Es una violencia que últimamente ha tomado un carácter, se puede decir, político, porque sospechosamente repunta en momentos en que el partido de oposición de derecha, Arena, de ultraderecha diría yo, Arena, está en sus peores momentos de desprestigio, dado que durante el primer gobierno del FMLN, el gobierno de Mauricio Funes, se destaparon una enorme serie de casos de corrupción de los miembros del partido y funcionarios del partido de derecha ARENA, y últimamente pues estaba el partido en una situación de enorme desprestigio, y es precisamente en esos momentos que resulta que repunta una violencia. Es una violencia que ya todos sabemos que ha venido sufriendo el país. Es un nuevo tipo de violencia social después de la guerra civil que sufrimos, que bueno, todos conocemos, producto de la situación de que el tejido familiar durante la guerra pues se fue prácticamente seriamente destruido por la violencia. Luego se dieron factores como esa destrucción del tejido social afectó principalmente a la juventud, a los niños. Luego pues encontramos factores como la enorme emigración que todo eso causó, los años de abandono, digamos, de políticas de abandono social de partido de derecha ARENA, que prácticamente destruyó también el tejido agrario, ¿verdad? Factores como ese, la masiva deportación de salvadoreños de Estados Unidos hacia El Salvador, salvadoreños jóvenes que habían estado en contacto con las pandillas y aprendieron del sistema ese de las pandillas juveniles en Estados Unidos, llegan a El Salvador de regreso y empieza a formarse ese fenómeno de las pandillas, que en un principio parecía algo, bueno, controlable. Pero si recordamos, pues hacemos un repaso de las políticas de ARENA durante más de sus 20 años que estuvo gobernando, pues ellos combatieron esa situación solamente a pura represión, ¿verdad? Incluso un poco resultó hoy últimamente un caso... Sergio, ¿me escuchas? Sí, dime. Dame sí. Un momento, Sergio, porque tenemos que ir a escuchar declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y volvemos contigo en minutos para continuar sobre este tema. Vamos inmediatamente, cambiamos de vía, señor Samuel. El resto de la escala de la administración pública, y muchas veces hace que un salario se solape con otro salario, ¿no? Por eso es necesario, cuando se aumenta el salario mínimo, producir los ajustes, la nivelación en la escala. Hasta ahora se está cobrando el salario mínimo. Nosotros queremos anunciar que a partir de mañana todos los trabajadores de la administración pública, ¿verdad?, van a ser nivelados en la escala. La escala de la administración pública será nivelada con relación a ese aumento de salario. Y un trabajador, en el caso de los obreros, ustedes saben que tienen 10 grados los obreros, ¿verdad?, la escala va a estar entre 11.577 bolívares con 82 céntimos, que es el salario mínimo para el de la escala de grado 1, el obrero, a 13.175 bolívares en la escala del grado 10. En esta escala habrá distintos salarios, entre 11.000 y 13.175, de acuerdo con el grado que tenga el obrero respectivo. Esta nivelación, este aumento en la nivelación, se comenzará a cobrar a partir del día de mañana. Igualmente, en los llamados funcionarios de la administración pública, que se clasifican de acuerdo con el grado de bachiller, de técnico o profesionales. Usted va a encontrar que el bachiller 1, ¿verdad?, va a pasar de 11.577 bolívares, ¿verdad?, a 12.371 bolívares el bachiller 2. Pasando, ¿verdad?, por el bachiller 1, el bachiller 2, al bachiller 3, ¿de acuerdo? Pero si usted ve los niveles, ¿verdad?, que tienen, usted va a encontrar que hay un bachiller del grado 7. Ese bachiller del grado 7 cobrará 23.155 bolívares, siendo bachiller 1 del grado 7. El bachiller 2 del grado 7 tendrá 24.000 bolívares, y el bachiller 3 del grado 7 tendrá 24.000 bolívares. Este es el ajuste que se produce en la escala. En el caso de los técnicos, el técnico 1, que cobrará 12.801 bolívar, ¿verdad? Hasta 25.602 bolívares que cobra el técnico que está en el grado 7. El técnico 2 cobrará 13.212 bolívares a 26.424 bolívares, el del grado 7. Y en el caso de los profesionales, el profesional 1 del grado 1 cobrará 13.618 bolívares. El profesional 1 del grado 7 cobrará 27.236 bolívares. Si usted ve, el profesional 3 del grado 1 cobrará 14.245 bolívares y ese mismo profesional del grado 7 cobrará 28.491 bolívares. Por eso se ha producido, pues, el ajuste, la nivelación de la escala, tanto del personal obrero de la administración pública como de los funcionarios de la administración pública. Es una decisión del presidente Nicolás Maduro, que al dar el aumento del salario mínimo y aumentar las estatiques con dos unidades tributarias, produzca también el aumento, la nivelación de salarios en la escala de la administración pública. Ahora, vicepresidente, para que nos diga también si tiene alguna cuenta que le pueda dar el resultado acerca de cuál será lo que estará ganando un trabajador, un obrero, en la máxima escala, considerando también el aumento que tiene en el CESTATIC, que si tiene algún balance en ese sentido. 27.000 bolívares. El que gana más con el salario y el CESTATIC. Bien, muchísimas gracias al vicepresidente ejecutivo. Declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Turis, en relación justamente a el ajuste que se hace en la escala de la administración pública para los trabajadores, los obreros, técnicos, bachilleres y profesionales que hacen vida dentro de las instituciones públicas, luego de anunciado el aumento del salario mínimo por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, pues hoy ya se reunieron. Continúa el vicepresidente de la República, escuchemos. Para su discusión, que nosotros informemos. Yo voy a informar cuáles son las razones que nos llevan a pedir la prórroga del decreto. La Constitución es muy clara. La Constitución establece que la única manera de votar en contra de la ratificación del decreto es que las causas que motivaron al decreto hayan cesado. ¿Ustedes creen que cesaron? Yo creo que las mismas causas están presentes y se está haciendo un esfuerzo por superarlas, pero el tiempo es insuficiente. El tiempo de 60 días. Y el primero en reconocerlo es la Asamblea, porque la Asamblea declaró la emergencia alimentaria y la Asamblea declaró la emergencia de salud. Entonces yo creo que no hay ningún problema, yo creo que es una formalidad constitucional, porque creo que todo el mundo en este país está consciente de que las razones que provocaron y que llevaron a declarar la emergencia económica están en proceso de superación, pero no han sido superadas. Estas acciones, vicepresidente, que usted acaba de informar al país, ¿de qué manera protegen al venezolano ante esta agresión económica que usted también mencionó? Bueno, esto es parte de la protección al pueblo, pero no es la única. Cuando nosotros tomamos una medida de aumento de salario, es una medida de aumento de salario. Cuando nosotros tomamos una medida de aumento del bono alimentario, es un aumento del bono alimentario. Cuando nosotros seguimos con las políticas sociales y profundizándolas en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, cuando nosotros tomamos medidas como crear la tarjeta de las misiones, que esta semana entregaremos la primera 25.000 el día viernes, y vamos a ir entregando todas las semanas tarjetas de consumo de las misiones, es para proteger al pueblo. Para proteger al pueblo, y todo ese esfuerzo que se está haciendo de producción es para proteger al pueblo. En la medida en que produzcamos, nosotros vamos a ir logrando que los precios sean más accesibles a la gente. El subsidio que estamos cambiando es el subsidio, la tarjeta, es un subsidio directo. ¿Y para qué el subsidio directo? El subsidio directo, en vez de ponérselo al producto, el subsidio que facilita el bachaqueo, nosotros le estamos dando el subsidio directo a la persona, a las personas que más necesitan. ¿Puedo ofrecer un balance de entrega de esa tarjeta? Vamos a comenzar esta semana, ya se está estudiando en las personas, ¿entiendes? Acuérdate que nosotros hicimos, el presidente creó, anunció la semana pasada la creación del Estado Mayor, ¿verdad?, de Hogares de la Patria. Y ese Estado Mayor se instaló y comenzó a trabajar. y vimos que tenemos contactadas casi 600.000 personas. De esas 600.000 personas fueron verificadas más de 100.000, de los cuales más de 50.000 están en pobreza crítica y otros 50.000 están en pobreza. De esos que están, son los primeros 100.000, las primeras 100.000 tarjetas que vamos a entregar. De los 50.000 que están en pobreza extrema, hemos seleccionado 25.000 por estado, de manera que en todos los estados, de manera simultánea, se comienza a entregar y vamos a entregar las primeras 25.000. Vicepresidente, mientras se toma esta medida por parte del gobierno nacional, una asamblea nacional continúa tratando de trancar este tipo de derechos para el pueblo venezolano. ¿Cuál es su mensaje en ese sentido para todo el país? Bueno, yo creo que nosotros no podemos distraernos en diatriba, pues ante esta situación que tiene el país lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar y trabajar. Tú has visto, el sábado estábamos con la alimentación, el domingo estábamos con la siembra y hoy estamos, bueno, en esta cosa. Hoy estuvimos trabajando todo el día con los medicamentos, con lo que tiene que ver con, con los medicamentos, tanto en apoyo a las plantas que van a producir, viendo a ver de dónde estamos trayendo los medicamentos de otros países, y al mismo tiempo estamos trabajando con los precios para... hay medicamentos que tienen el precio muy atrasado desde hace muchos años, muy bajo, y eso hace que las plantas no produzcan, no sea un incentivo para que produzcan. Entonces estamos trabajando, tratando de nivelar, sincerar estos precios, a actualizarlos un poco, y estamos trabajando en eso en todo el día de hoy. Pero yo me moví un poco para el partido, a dar esta la información al partido que tenemos que dar semanalmente del gobierno, y aproveché con ustedes, estaban aquí, para anunciar lo de los salarios, que es muy importante porque comienzan a pagarse desde el día de mañana. Muchísimas gracias. Palabras. Bien, era el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, hablaba al principio del ajuste de la escala de salarios de la administración pública, esto en referencia al aumento que hacía el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el pasado mes, justamente, que anunciaba el aumento del 20% para el salario mínimo, y hoy pues anuncia el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, el aumento de la escala. Adicionalmente, hablaba también de la extensión del decreto de emergencia económica que ha planteado, que planteó el presidente Nicolás Maduro, y extensión que debería pues la Asamblea Nacional de aprobar. Les dice que no hay ningún tipo de motivo para el cual no aprobarla. Además de eso, también hablaba el vicepresidente de la República de la tarjeta de las grandes misiones, que van a empezar con 100.000 tarjetas, que es principalmente para aquellas familias que han sido ya censadas y revisadas su situación, que están en pobreza crítica o en pobreza, y que son las primeras 100.000 familias que van a ser atendidas a través de esta tarjeta. ¿Cuál es el mecanismo de esta tarjeta? Pues evidentemente dar subsidio a la familia y no al producto, que permite que los bachaqueros pues lo compren y luego lo revendan a precios exorbitantes. Esto permitiría subsidiar a la persona que necesita comprarlo y que no, evidentemente, lo puede hacer a través de una condición normal. 3:28 minutos, nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es para Lamas, Un Suceso, Dos Margaritas. Fazer un desenho en las costas da mão. Despir a consciência das dores morais. Jogar uma vaca do décimo andar. Viajar sob a lua que varre os sertões. Uma ostra chilena, um beijo em Paris. Se cortasse o cabelo e mudasse o nariz. Se Vital escrevesse a Constituição. Se eu nunca quisesse, quem nunca me quis. Ser dois e ser dez e ainda ser um. Se a vingança apagasse a dor que eu senti. Ser seco, ser reto, isento a moral. Se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz. Tudo isso me faria feliz. Absurdos me fariam feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Fazer um desenho nas costas da mão. Despir a consciência das dores morais. Jogar uma vaca do décimo andar. Viajar sob a lua que varre os sertões. Uma ostra chilena, um beijo em Paris. Se cortasse o cabelo e mudasse o nariz. Se Vital escrevesse a Constituição. Se eu nunca quisesse, quem nunca me quis. Ser dois e ser dez e ainda ser chão. Se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, reto, isento a moral. Se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz. Absurdos me fariam feliz. Pero nada me hará tão feliz como dos margaritas. Tudo isso me faria feliz. Absurdos me fariam feliz. Pero nada me hará tão feliz como dos margaritas. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:31. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Él estira y encoge en la MUD entre Henry Ramos Ayub y Julio Borges por el tema de la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República, que definía el curso de la política de la alianza opositora. Parece haber encontrado un punto de acuerdo con la fórmula de la enmienda constitucional para recortar el periodo presidencial. Pero a última hora se frustró esa posibilidad y el cogollo de la MUD optó por promover todas las alternativas, lo cual crea mayor confusión en el campo opositor. Un acuerdo en torno a estas fórmulas es interpretado por algunos analistas como un triunfo del coordinador de Primero Justicia, ya que bypassea la propuesta inicial del actual presidente de la Asamblea Nacional de un plazo de 6 meses para el cambio de presidente. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. Un 14 de marzo nace en el estado Guárico, en Venezuela, uno de los máximos exponentes del nativismo criollo, género literario donde se exalta el campo, la contemplación del paisaje, el agro y las flores. Francisco Lasso Martí. ¿Por qué el realce? Porque antiguamente o anteriormente los poetas utilizaban el paisaje de fondo. Lasso Martí le da vida. Además de poeta, Lasso Martí fue médico, profesión que ejerció entre los pueblos de los Llanos Centrales. También fue fundador del periódico El Legalista y colaboró en El Cojo Ilustrado. Lasso Martí murió el 9 de agosto de 1909 en Maiquetía, estado Vargas. Nos dejó para nuestra delicia, además de su silva criolla, poemas tan bellos como Crepusculares, Veguera, Flor de Pascua y Consuelo. Su poesía, más que regionalista, es nativista y convierte lo local en un valor histórico y universal. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. la Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM, Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Governa não presta, declare guerra que finge te amar, declare guerra, a vida anda ruim na aldeia, chega de passar, a mão na cabeça de quem te sacaneia. Fechado, correndo atrás de abrigo, exposto a tanto ataque, você tá perdido. E pra se ajudar, você faz promessas. E pra piorar, até o Papa te esquece. E pra te arrasar, nem o inferno te aceita. Declare guerra que finge te amar, declare guerra, a vida anda ruim na aldeia. Chega de passar, a mão na cabeça de quem te sacaneia. Minutos, escuchábamos a Barón Vermelo, Declare Guerra. Nosotros continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde y estamos listos para viajar a nuestra última estación. Y viajamos directamente hasta Brasil, y es que la derecha continúa los ataques en contra del expresidente Lula da Silva. La izquierda se ha unido para apoyarlo, pero también esta coyuntura de política que se encuentra en Brasil en estos momentos pone a prueba la capacidad del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Gilberto Servinsk, coordinador nacional del movimiento de damnificados por represas, está con nosotros ya en línea. Gilberto, bienvenido. Buenas tardes a todos y todas. Alberto, pues veíamos que la situación cada vez se pone más delicada en Brasil en relación al expresidente Lula da Silva. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos días en relación pues a este proceso legal que la derecha está buscando hacerle al expresidente Lula? Sí, antes de más nada, quería dejar con todos ustedes un fuerte abrazo de los trabajadores y trabajadoras brasileños. Para todos os trabalhadores e trabalhadoras deste nosso irmão país, Venezuela. Acá em Brasil está ocorrendo um intenso processo de luta, né? E que também há um processo de luta por la derecha. E neste último, o 13 de março, havia una manifestación en varias capitales de las provincias de personas que son, en la característica básica, son personas de clase media alta, son la clase más rica. No son los más ricos, mas es la clase media alta. ¿Y a qué se debe esto? É que acá está ocorrendo desde a eleição que deu a vitória para o segundo mandato da presidenta Dilma, a derecha não aceitou a derrota e tenta aplicar um golpe para derrubar a presidenta, e isto e agora ganhado manifestações de CAIS. Então, o que por trás disto? Há interesses muito grandes, inclusive de imperialismo, em la análise do movimento de afectados por represas. A CAI está em jogo, as reservas de petróleo. Aqui no Brasil temos uma reserva chamada de pressa, que son, é uma reserva que pode ser, Brasil tem certamente a quarta ou quinta maior reserva de petróleo do mundo, né? E por isso está também sendo atacado a principal petroleira brasileira, que é a Petrobras, também está sendo atacada com claro objetivo de la privatização, assim como a tentativa de entregar o petróleo para as petroleiras estadunidenses e outras petroleiras internacionais. Este é uma das disputas de fundo que há. A outra é que a situação econômica brasileira tem se agravado por la crise internacional, né? E também há um movimento nos últimos anos que o governo brasileiro, o presidente Dilma, havia tomado uma iniciativa de baixar a taxa de juros dos bancos. E isto gerou uma reação muito forte do capital financeiro. E agora está se intensificando por trás das manifestações da direita. Há interesses internacionais, há interesses do capital financeiro, há interesses empresariais, das grandes corporações, de empresários, e também há interesse dos partidos políticos da direita que querem cambiar a situação, derrubando, aplicando, aqui estamos chamando de um golpe à democracia brasileira. E que agora há casos que já se configuram nitidamente como uma situação de estado de exceção. Hay situación de que la policía, gobernada por los partidos de derecha, como en São Paulo, están realizando acciones que los trabajadores organizados en sindicatos están reunidos y la policía comienza a dar una batida mostrando las prácticas ocurridas en la dictadura militar. Entonces, esa es la situación que es mucho compleja, una situación mucho delicada. Es una situación de que no hay duda que el proceso que está en curso representa un golpe. Son tres golpistas que, así como en Venezuela, habían intentado derrubar algunos años el comandante Chávez, aquí no Brasil ahora intentan retirar la presidenta Dilma. Y en esta ofensiva también están mirando el presidente Lula, que fez dos mandatos extremadamente importantes para las personas más pobres, para los trabajadores, las trabajadoras, con aumento de empleo, con aumento del salario mínimo, con varias políticas, con un conjunto de ganos para la clase trabajadora. Y ahora, como Lula puede ser candidato en 2018 nuevamente, entonces hay una ofensiva que está articulada con la grande media, que es, aquí tenemos una media golpista que apoyó la dictadura en 1964 y ahora está apoyando nuevamente, con sectores del judiciario, la policía federal también es totalmente alineada con los sectores golpistas, y más sectores empresariales conjuntamente con sectores de los partidos de derecha y apoyados principalmente por intereses internacionales. Entonces, es un cuadro que la ofensiva para Lula, que había también establecido un pedido de prisión con el discurso de que Lula es corrupto, es, na verdade, para destruir la imagen positiva que tiene Lula junto a las poblaciones más pobres, para crear una situación que permita la retirada de la presidenta Dilma. Ahora, Gilberto, me quedan pocos minutos, pero me gustaría también conocer cuáles son las acciones que va a tomar justamente la izquierda en apoyo y las que ha tomado ya en apoyo al expresidente Lula y también a la presidenta Dilma. Sí, las organizaciones aquí en Brasil tienen se construido en duras frentes de unidad. Una que se llama Brasil Popular, que es la organización que el MAB, el Movimiento de Afectados, también faz parte, MST, Sin Terras, los sindicatos ligados a CUT, varias organizaciones hacen parte, construyendo la unidad, y otras, la frente también, el Pueblo Sin Miedo, que es también un otro campo de organizaciones que tienen andado de forma conjunta, y desde 2015 tenemos construido un calendario de luchas conjuntas, y ahora tenemos también una grande lucha preparada para el día 18, sexta-feira, aquí en Brasil, para defender no solo la democracia, defender Lula, mas sí también defender los intereses de la clase trabajadora, defender el petróleo, la defensa también de la soberanía, la defensa contra el golpe que la derecha quiere aplicar, la defensa de derechos de la clase trabajadora. Entonces, estos son los temas que están colocados. Entonces, 18... tenemos una grande luta nacional en todas las provincias y capitales para para se contrapor con la lucha de la derecha. Tenemos una expectativa de grande movilización y así también tenemos establecido para día 31 de marzo también una grande lucha nacional, porque aquí en el Brasil, día 31 de marzo, fue el día del golpe de la dictadura militar en 1964. Entonces, esas dos datas tenemos aquí colocado como calendario de la clase trabajadora. Y por otro lado, la clase más alta fez su manifestación, mas la clase trabajadora, todos los trabajadores y trabajadoras, también tienen su calendario que están colocando fuerza para colocar todo el pueblo en la raíz. Bueno, Gilberto, te agradecemos muchísimo este contacto, por además por atendernos, y estamos muy pendientes de lo que ocurra en Brasil. Muchas gracias. Gracias para todos ustedes y un fuerte abrazo para el pueblo venezolano. Gilberto Servins, coordinador nacional del Movimiento de Damnificados por Represas en Brasil, hablaba con nosotros sobre la realidad política que está viviendo Brasil a esta hora, con el ataque que se está haciendo hacia el expresidente Lula da Silva y hacia la presidenta Dilma Rousseff. Cambiamos de vía en el Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Venezuela, la Dirección Nacional del PSUV, en la voz de Diosdado Cabello, primer vicepresidente de este partido, ofrece una rueda de prensa. Escuchemos. Medida totalmente, que habla muy mal del estilo de hacer política de aquellos que no entienden que Venezuela cambió hace tiempo y que cambió para siempre. Asumir estas posturas con respecto a otros poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de insultarlos de una manera grotesca, ¿no? O asumir que la labor periodística es propia de una cloaca, tal cual lo dijo el señor Ramos Aluc, nos pone a nosotros a pensar dónde estará el... ¿Cómo se llama este que agrupa a los periodistas? El Colegio Nacional de Periodistas, el señor Tinedo Guía, no existe, ¿no? Para estas cosas. Imaginemos que hubiese sido yo, hubiese sido Jorge Rodríguez o Gladys Requena la que dice esas cosas, ¿no? No lo vamos a decir. Pero tristemente son las cuestiones que, dependiendo quién lo dice, se le da el tratamiento periodístico en los grandes medios de la derecha venezolana. Desde aquí es el partido, nosotros repudiamos absolutamente la actitud del señor Ramos Aluc, su actitud grosera, en verdad parecen cosas de alguien mucho más joven, ¿no? No de alguien que haya corrido políticamente tanto trayecto. Pero bueno, son cosas de la vida, son las etapas que uno va discurriendo en nuestra propia vida. Queremos también, pues, anunciar que el día viernes debe estar el gobierno nacional entregando las primeras tarjetas de las misiones socialistas, 25.000, anunciado el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Unas tarjetas que van a servir para el subsidio directo a familias que han sido censadas, que han sido estudiadas su condición social, para atender a aquellos que tienen mayores problemas económicos. Es problemas económicos y de acceso, pues, a alimentación y a algunos servicios. Y tiene que ver con un gobierno que está enfocado y ha estado enfocado siempre en lo social, desde el comandante Chávez hasta el compañero Nicolás Maduro. Es reforzar los grandes logros sociales que ha tenido nuestra revolución bolivariana con nuestro pueblo. Ir además a aquellos sectores vulnerables que por alguna circunstancia no se haya podido llegar. Son las primeras 25.000 que se van a entregar y de ahí en adelante comenzará una entrega constante. De acuerdo ya a un censo realizado, hay cerca de 500.000 familias en esa situación y nosotros iremos a esos sectores. Si en el transcurrir del trabajo surgen algunas personas o familias que entren en esa situación, serán atendidas igual a aquellas que por alguna razón hayan salido de la situación económica en la que estaban. Además, nosotros queremos hacer solidarios con la presencia del compañero vicepresidente ejecutivo Aristóbulo, que vino a hacerle a la Dirección Nacional del Partido el planteamiento y la exposición de la nueva escala salarial a todos los niveles luego del aumento del salario mínimo anunciado por el compañero presidente Nicolás Maduro. Nuevamente la revolución bolivariana reconociéndole a todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso el reconocimiento de una escala salarial que se corre inevitablemente al aumentar el salario mínimo, cosa que que ya la revolución ha hecho más de 30 veces en estos 18 años. Más de 30 aumentos salariales en estos 18 años. Además, fijamos posición hoy, porque vemos los esfuerzos que hace la derecha venezolana para tratar de sacarnos de la agenda económica bolivariana, tratar de sacarnos de la agenda de trabajo, bueno, con cualquier cantidad de artimañas, de tareas, de actividades que realizan, y además reciclando, ¿no? Reciclando viejas cosas utilizadas. Ayer insistieron nuevamente, ya como creo que como por quinta vez, ¿no?, con el tema de la nacionalidad del compañero presidente Nicolás Maduro. Ya están otra vez con el tema de la guarimba, ya están otra vez con la violencia. Lo que hacen es reciclar su agenda, porque la única propuesta, repito, que nosotros hemos escuchado de esta oposición con el comandante Chávez fue: Chávez, vete ya, Chávez, renuncia. Y con el compañero Nicolás Maduro lo único que hicieron fue cambiar el nombre de Chávez por Maduro. Pero no hay una sola propuesta para el desarrollo y el progreso de este país. Prueba. Mañana el presidente Maduro solicitó ante la Asamblea Nacional que se revisara el decreto de emergencia para darle la prórroga correspondiente, tal cual está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto de emergencia que fue negado por la derecha venezolana. Recordemos, hace poco fue negado. A pesar de negar el decreto de emergencia, luego, en las contradicciones más absurdas que uno puede ver en el mundo político, declararon después una emergencia económica, ellos, una emergencia en salud y una emergencia alimentaria, inclusive tomándose atribuciones que no les corresponde a la Asamblea Nacional y los diputados del Bloque de la Patria. Vamos a tomar acciones en ese sentido, de demandarlos ante la Fiscalía General de la República, desde la Asamblea Nacional, mandándole comunicaciones a las embajadas para coordinar todo lo de acuerdo a la ayuda humanitaria que requiere Venezuela. Ya eso nos huele a corrupción de entrada, pero eso no son atribuciones de la Asamblea Nacional en ninguna parte. Son atribuciones del Ejecutivo Nacional la política internacional la dirige el presidente Nicolás Maduro, y la delega algunas cosas en la canciller, en este caso en la canciller Delcy Rodríguez. Pero bueno, volvamos otra vez al decreto. Ese decreto fue negado por esa Asamblea Nacional, luego de ellos declararon la emergencia en salud y en educación, que son, y en alimentación, que son las áreas prioritarias donde el gobierno nacional iba a tomar decisiones. El gobierno fue un grupo de venezolanos ante el TCJ. El TCJ aprobó la constitucionalidad del decreto tal como corresponde. Y luego un grupo de venezolanos fueron, y el decreto en verdad queda en vigencia. No tiene atribuciones la Asamblea Nacional para negar el decreto de emergencia. Solo podrá negar la prórroga si las condiciones de emergencia han cesado. Es lo único que puede hacer la Asamblea Nacional. Yo no soy abogado, en verdad, pero basta leer la Constitución para saber que es así. Pero lo importante de esto es que esa Asamblea Nacional, cuando el TCJ declaró la constitucionalidad y declaró la vigencia del decreto, esa Asamblea Nacional atacó al TCJ, se declararon en desacato, y ahora van a considerar la prórroga que estamos solicitando sobre un decreto que el TCJ declaró su aplicabilidad. Son las contradicciones de esa derecha ahí en la Asamblea Nacional. ¿Quién manda ahí? Nadie sabe quién manda. Son los grupos de poder, de los planes políticos, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, los ADECOS, de Un Nuevo Tiempo, y el resto de los partidos reunidos allí. Cada quien quiere mandar como mejor le corresponde, como mejor quieren, o cada uno de ellos así lo prefiere, pero no hay coherencia política. Va a la Asamblea Nacional, cita al vicepresidente, el vicepresidente va a ir mañana a la Asamblea Nacional a exponer las razones, y ahí están. Ellos mismos han asegurado que no debe haber ni una sola razón para que no declaren la prórroga del decreto. Ni una sola razón, porque ellos mismos declararon la emergencia. Pero esa oposición es así, no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos qué va a ocurrir. Pero lo bueno de todo esto es que ellos han entrado por la vía constitucional. Han asumido que el TCJ sí tiene toda la autoridad y toda la potestad para decidir sobre la constitucionalidad de un decreto o su entrada en vigencia, en este caso un decreto de emergencia económica. ¿Qué nos queda por aquí? Ah, bueno, tenemos mañana, nosotros, tenemos mañana, ya en los actos con motivo del tercer aniversario del fallecimiento del comandante Chávez, mañana vamos a salir desde el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela, así como el día domingo pasado, no este, sino el anterior, hicimos nosotros una manifestación desde el Hospital Militar, eso fue el día 6, hasta la Academia Militar, donde el comandante Hugo Chávez permaneció durante 10 días. Ahora nosotros vamos a hacer el recorrido, como lo hicimos el año pasado, desde el patio honor de la Academia Militar hasta el cuartel de la montaña. Eso va a ser a partir de la 1 de la tarde, acompañar, pues, hacer el recorrido simbólico de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Además, creo que el país entero vio lo que ocurrió el fin de semana, el sábado, ¿no? El sábado. Ellos convocaron por todos los medios, qué sé yo, hasta internacionalmente, manifestaciones en Caracas, ahora sí se va Maduro, y en 15 ciudades, en verdad lo que da es pena la manifestación de ellos del día sábado. Una callecita, se concentrará en una callecita, el que quiera saber dónde se concentraron, vaya a Chacao y busque la calle Hélice, esa es la calle Los Guarimberos. En esa calle se concentraron ellos. Vean cuántas personas pueden entrar allí cómodamente. Hicieron marchas, inclusive de algunos lugares ni siquiera salieron porque no había nadie en ese sitio. Luego terminó siendo una marcha estrictamente de Acción Democrática. Primera Justicia no estuvo, Voluntad Popular tampoco estuvo, porque en verdad Voluntad Popular lo único que quiere y lo único que ellos andan buscando es la salida del monstruo, la libertad del monstruo de Ramo Verde, es la división de la oposición. Mientras tanto, las fuerzas patrióticas marchamos desde Cantevé hasta la Plaza Oleares. La Plaza Oleares, toda esa explanada allí, estuvo llena de pueblo, llena de venezolanos y venezolanas, que han comenzado, muchos, porque lo vimos en el recorrido y estuvimos nosotros marchando, lo vimos en la cara de la gente, muchos, a reconocer el desastre y el fraude continuado que ha significado esa Asamblea Nacional Adecoburguesa. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Dos preguntas. La primera la formula Luis Araujo, venezolana de televisión. Buenas tardes, vicepresidente. Hace 3 semanas vimos cómo voceros del Departamento de Estado anunciaban que la crisis se agudizaría en Venezuela. Luego esto se expuso también en un editorial en el New York Times. Acto seguido, 2 días después, si no me equivoco, Barack Obama renueva este decreto contra Venezuela y 2 días después la oposición venezolana anuncia este nuevo plan de calle. ¿Creen ustedes que estos acontecimientos están concatenados? Y si es así, ¿qué llamado va a hacer el pueblo venezolano? Claro, es que yo creo que en verdad el director de orquesta es el imperialismo norteamericano. Después que el presidente Obama tomó la decisión de ratificar el decreto que amenaza, eso sí es una amenaza para el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela y a toda la República Bolivariana de Venezuela sin distingo, no necesariamente tiene que ser chavista o no, porque a la hora de una amenaza, una bomba, no ha inventado las bombas, solo mata chavistas o solo mata a los que tengan la camisa roja, ¿no? La bomba es fulminante, fulminante. El presidente Obama, ante la ineptitud comprobada, manifiesta, pública, notoria y comunicacional de la derecha venezolana, que no es capaz de hacer la tarea, ni siquiera ponerse de acuerdo para ver cuál es el método que van a utilizar o piensan utilizar, según ellos, para salir del presidente Maduro, yo sí creo que están de acuerdo. El único método en el que todos están de acuerdo es el golpe de Estado. El gobierno norteamericano se vio en la obligación de prorrogar el decreto para ayudar a la oposición venezolana. Da tristeza. Lo hemos dicho en varias ocasiones, da tristeza que ese es el nivel de la oposición venezolana. Y el que tenga alguna duda, escuche las intervenciones del señor Ramos Alú, o de Freddy Guevara, o de Capriles, o de cualquiera, de la señora María Machado. Escúchenlo. Ahí no es ni una sola propuesta. Es el odio enfermizo hacia parte de nuestro pueblo. Inclusive, hubo, Jorge, agresiones a gente en la marcha de la oposición, porque decían que eran infiltrados. Parece que por ahí salió el papá y la mamá de un muchacho que es de oposición, pues le cayeron a golpe. Y lo partieron y todo, porque supuestamente era infiltrado. Y una persona amenaza a los muchachos de TV Pueblo. Los vamos a linchar, le dice una persona. Y ahí está. Ahí es la violencia y el odio que ellos han engendrado por no entender el juego democrático. El juego democrático es elecciones. Usted gana, usted pierde. Son dos, tres. Uno solo gana, no pueden ganar dos. A menos que haya medalla de plata, ¿no? Y en este caso, nosotros, por ejemplo, ellos ganaron la Asamblea Nacional, ahí tienen su Asamblea. Hagan con su Asamblea lo que ustedes quieran, dentro del marco de la Constitución y de la ley. Nosotros haremos prevalecer la Constitución y la ley. De manera que yo creo que hay una conexión directa entre las acciones del imperialismo norteamericano y, bueno, y las decisiones que toma la MUC como tal, como formas de acción. Siguiente pregunta. Segunda pregunta, la formula Derlis Marchand, Globovisión. Hola, buenas tardes. Quisiera hacerle tres preguntas. En principio, una tiene que ver, usted hacía mención ahorita, de la movilización que había convocado la Mesa de Unidad Democrática el pasado sábado. El punto principal de esa movilización tenía que ver con la solicitud de renuncia al presidente de la República, Nicolás Maduro. Este, digamos, es una de las actividades que ya la oposición había anunciado sobre este tema. Quisiera saber si el Gran Polo Patriótico, en específico el Partido Socialista Unido de Venezuela, se estaría preparando para un eventual revocatorio, consultar también sobre este eslogan que ya llevamos varias semanas viéndolo, que dice aquí no se rinde nadie, podría ser este el eslogan de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela en un eventual revocatorio, consultar sobre el tema de Tumeremo. Algunos voceros del gobierno habían calificado estas denuncias como una especie de show mediático, sin embargo, la fiscal general ya hace algunas horas confirmó que se habían localizado algunos cadáveres, y quisiera saber si la fracción del Gran Polo Patriótico en la Asamblea pudiera también incentivar la participación de los ministros dentro del Parlamento, ya que Henry Ramos Ayub, presidente del Parlamento, indicaba que en primera instancia convocaran al vicepresidente, pero posteriormente podrían convocar a los ministros. Comenzó por la última. El vicepresidente va mañana a la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos y aspiramos que sea un clima de respeto. Esos achaques y arranques que ha tenido el señor Ramos Ayub en su forma de hacer política y esas acciones de algunos diputados de la oposición de no ejercer ningún tipo de principios de debate alguno, sino de la ofensa y el ataque, se pongan de manifiesto. Todo lo contrario el día de mañana, cuando vaya el compañero presidente, vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturi, que sea en el clima de respeto. Y es muy sencillo, Aristóbulo Isturi solo va a explicar lo que ya la Asamblea sabe, porque la Asamblea decretó o declaró que hay una emergencia en salud y en alimentación, hechos más que suficientes para que el decreto de emergencia siga en vigencia. Ojalá sea en clima de respeto hacia, en este caso, el vicepresidente de la República. Si van a ir el resto de los ministros, no van a ir, en verdad, eso es parte de otra agenda. En principio, nosotros estamos y acatamos la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de suspender.